tengo una imagen. Sí. Perdón que vamos a salir del tema, ¿no? Escuela 27, torneo, sí, de fútbol. Sí. Equipo de la Escuela 27, camisetas amarillas y rojas. No, camiseta verde y blanca de la Sociedad de Fomento Sarmiento. ¿Quién no? No. Te la voy a mandar. Te la voy a mandar a la foto porque la tengo. Por favor. En la cual teníamos un equipazo. Sí, vamos, claro, a decir la verdad. Sí. Nuestro gran contrincante era la Escuela 32. Llegamos a la final. Sí. Íbamos ganando 4-0, creo. Uh-huh. Y yo, vayan para adelante. Nada de especular, nada. Se acerca Roberto Gómez y dice, si vas ganando 4-0, que se diviertan, le decía yo. Y ganamos ese torneo. ¿Te acordás, sí, vos, sí, de eso? ¿Cómo no me voy a acordar? Ah, bueno, entonces no es solamente volei, ¿eh? usted, claro, usted era el técnico de ese equipo. Oh, nada. A ver, los técnicos eran ustedes. Eran unos fenómenos. Pero, era muy lindo grupo. Es más, muy lindo grupo. ¿Sabés quién jugaba? Tal vez que no tenés presente quién jugaba enfrente. Sí, Comita Villalba. Comita Villalba. ¿Cómo? A ver, mirá, si hay algo que no lo tengo al divino cuete es la cabeza. Sí. Tengo cabeza grande y todavía me acuerdo de muchas cosas. Sí, vos sabés que el Roberto Gómez, es cierto, era el árbitro, y en un momento a un compañero nuestro le saca amarilla porque con el partido ya cerrado, como vos decías recién, tira un caño. Sí. Y lo amonestó porque justamente le dice, eso no se hace, es antideportivo. Entonces, ¿cómo antideportivo? Yo juego así, no puede tirar un caño ganando 4-0. ¿Y lo amonestó? Sí, me acuerdo. Sí, en el predio de donde hoy está el Sky Park, en la cancha de San José. En la momento en donde íbamos a hacer educación física, la Escuela 27. Sí, señor. Bueno, épocas donde, por ejemplo, nosotros a la tarde era picado. Hoy ya esa situación se ha modificado notablemente, pero si se ha modificado esa situación con respecto a nuestra infancia, imagínate ahora con este contexto de cuarentena, digo, para entrar en el tema, ¿no? Sí, mira, te estaba escuchando atentamente y la verdad que coincidimos mucho y bastante. Yo te digo, hará 5 o 6 años, los profes de educación física estamos luchando con el tema de las actividades, porque hoy la tecnología nos ha ganado terreno. Hoy en día es el doble de difícil. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos que concientizar. Yo creo que sí, vos hiciste, diste en el blanco ahí. Tenemos que tener la sociedad en movimiento en este momento. No podemos quedarnos, porque vos date cuenta que hoy todo pasa por el tema de internet. Hoy se está dando clases vía internet. Uh-huh. Los chicos están horas y horas atrás de una computadora, no tienen movimiento, y es ahí donde tenemos que accionar los profes, los idóneos, porque yo veo cada video, ¿sí? Hoy estaba viendo uno que marcaba 4 tiempos y hacía 5, y vos sabés, cuando trabajás la lateralidad, sobre todo en la fuerza de pierna, si haces 3 de un lado, tienes que hacer 3 del otro, no podés hacer 2 y 1. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces estaba viendo, yo digo, nos están ganando espacio gente que no es idónea, y en eso tenemos que tener cuidado. Por eso este lanzamiento del Centro de Educación Física, con profes idóneos que hace rato que venimos trabajando, queremos llegar a la sociedad. Quiero que las clases sean abiertas, no solamente para los chicos que están matriculados, sino para toda la comunidad de Cañuelas. ¿Y qué están pensando para eso? Mirá, nosotros ya venimos trabajando, nosotros ya teníamos un grupo de WhatsApp de cada uno de los grupos por un tema de comunicación fehaciente hacia los padres. O sea que cada chico que se inscribía, sus papás ingresaban a un grupo de WhatsApp que lo maneja el director, la secretaria y el profe de educación física. Solamente informativo. No hay evolución, no hay nada, solamente era información. Hoy estamos dando clases vía trabajo de WhatsApp y también lo subimos al Instagram del CEF y al Facebook del CEF. Pero queremos que esto se empiece a dimensionar un poco más, ¿no? Entonces, estamos viendo con los medios de comunicación si nos pueden dar una mano a que llegue a todas las personas. Las clases están dictadas solamente en estos casos, en las actividades que nosotros hacemos, pero a su vez queremos darle otro tinte. Como vos decías, hoy la información pasa por lo negativo, ¿sí? O, no, a ver, no quiero decir negativo, es la realidad. Sí, también es cierto, claro. ¿Me entendés? Yo no quiero que escape a la realidad, pero sí darle otro tinte, ¿me entendés? Que sea más recreativo, más de disfrute, que pueda engancharse el papá, la mamá, el abuelo. Nosotros tenemos clases, que ahora yo te voy a contar el proyecto de adultos mayores, ¿sí? Que es una franja que al no estar escolarizada no hay llegada, porque vos me decís un nene de jardín, tiene el profe de educación física en el jardín que le están mandando tareas, en la escuela primaria hay un profe de educación física que le está dando material, en secundaria lo mismo, pero los adultos mayores no están inmersos en el sistema educativo, por lo tanto, con muy buen criterio, la Dirección de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires ha tratado esa franja, que son los adultos mayores. Y nosotros tenemos actividades para adultos mayores en el CES, que lo hacemos en época normal, en el comedor escolar, donde va una gran cantidad de gente mayor, que viste que hay un grupo que se junta en el comedor escolar, bueno, a pedido de ellos por necesidad, querían un profe de educación física. Así que nosotros estamos trabajando ahí. Pero queremos abrirlo a todos. Ayer hablamos con la inspectora de educación física, donde me voy a comunicar con la gente de municipalidad para poder llegar a la sociedad, perdón, a los centros de jubilados, ir al hogar y ver cómo nos podemos comunicar, como para mandarle videos, con trabajos de coordinación, de memoria, en la cual pueden llegar a estar en movimiento tranquilamente. Este es nuestro proyecto y queremos llegar a todos. El tema es que necesitamos de la difusión y necesitamos que de la otra parte, al no poder asistir personalmente, sea vía mail o videos o por las mismas redes sociales, ¿no? Me dio la impresión, bueno, lo acabas de aclarar, que estaban pensando, independientemente de abrazar a todo el conjunto de la sociedad, pero que la idea está apuntalada principalmente para los adultos mayores, ¿no? Hoy creo que yo personalmente creo que es la franja que más necesita. Aparte, psicológicamente lo necesitan más todavía, una actividad dispersa en que no estén continuamente pensando en esta situación, que es la realidad, ¿no? Vuelvo a insistir, no quiero que escapen a eso, pero sí una hora, dos horas en la semana, tres, lo que sea, porque los videos van a estar, se lo pueden reproducir, las actividades la pueden llegar a hacer hoy, mañana, pasado. Nosotros subimos los lunes y los miércoles, subimos a las redes nuestras actividades y la pasamos por el WhatsApp, que es el grupo interno que tenemos, pero sí se suben las actividades a la página del Centro de Educación Física. Las actividades las pueden repetir o las pueden hacer, no los lunes y los miércoles, las pueden hacer martes y jueves, pero que el material lo tenga, y nos tenemos que asegurar que llegue el material, ¿me entendés? Totalmente. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Tiene que ver un poco con, como decías con anterioridad, pongo la cabeza en otro lado también? ¿Cómo no te interprete? No, decía, ¿por qué le das, y claramente coincido con vos, la tiene importancia, ¿no? Pero observo que le das un valor que tiene, insisto, coincido, que pasa principalmente por no solamente la cuestión de salud, de poner el cuerpo en movimiento, sino también por poner el bocho en otro lado, ¿no? Un rato, aunque sea. Totalmente, Guido. Nos pasa a nosotros que estamos, yo, por ejemplo, me levanto como todos los días, 7:30 a.m. Yo tengo que trabajar vía internet, ya sea para la Escuela Estrada, para la Escuela Don Bosco, para el Instituto de Lobos y en el Centro de Educación Física. O sea que yo estoy ocupado. Vos date cuenta que aquella gente que está en la tercera edad y que no tiene un habitué de un trabajo rutinario, la cabeza te come. O sea, necesitamos pensar por ese lado, tratar que los abuelos si bien sepan que existe este virus, ¿sí? No estén pensando que eso, ellos son el factor de riesgo principal o más vulnerable, y que se distraigan en otra cosa que les hace bien corporalmente y mentalmente, ¿sí? Estén ocupados en una actividad que yo siempre digo que la tercera edad está para la recreación, que se recree, que viva el tiempo libre de otra forma. Ayer también estábamos hablando, porque tuvimos reunión de profes, y a mí me gusta involucrar a todos en nuestro proyecto, y salió el tema, yo por ejemplo estoy con un proyecto de nutrición, ver a una nutricionista que nos aconseje, que nos dé ciertos esas pautas de comida, como porque esto también, estar todo el día en tu casa, la ansiedad te mata. Totalmente. Cuando salió el tema de ansiedad, uno de los profes saltó por el tema de un psicólogo que pueda llegar a darnos unas manos acerca de la ansiedad, de cómo manejar los tiempos, ¿sí? Así que vamos a tratar de que en nuestra página aparezca una nutricionista, un psicólogo, los profes de educación física, y que el que necesite ayuda pueda brindar preguntas o algo referido a lo que le está pasando y poder ayudarlos desde nuestro lugar. Refrescar líneas de contacto, redes sociales, Facebook e Instagram, y también, bueno, el grupo de WhatsApp en realidad está destinado para los que ya estaban inscriptos, entiendo, ¿no? Exactamente, sí. Bien, sí, sí. Pero en redes sociales, el mismo material que está en el grupo de WhatsApp es el que vuelcan en Facebook y en Instagram. Sí, totalmente. Nosotros cada vez que subimos o mandamos un trabajo al WhatsApp, enseguida ya los profes tienen la clave, lo suben al Facebook y lo suben al Instagram. Bien, el Facebook del CEP53. CEP53. Maestro, gracias por el tiempo y por estos minutos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y si me falta alguna entidad que se me esté escapando y que esté trabajando con adultos mayores, por favor, no tienen más que comunicarse o mandar un mensaje a través del Facebook o del Instagram. Nos comunicamos, nos pasan un número, nosotros le brindamos la ayuda. Así que de ya, Enzo, te agradezco, espero que Cañuela se mueva en un momento tan difícil como este.